Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia. Actualidad, entrevistas, ingenio matutino, noticias duras y noticias blandas. A las 7 de la mañana, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Una presentación de Que los años no te limiten. Prueba Ensure Advance. Soy Cristian Sánchez. Me encanta andar en bici con mis hijos y lo quiero seguir haciendo por muchos años más. Si quieres seguir haciendo lo que más te gusta, este mensaje es para ti. A partir de los 40 años, comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso, hago ejercicio, me alimento bien y tomo Ensure Advance, una mezcla única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener mis músculos sanos. No dejes que los años te limiten. Cuídate desde hoy. Ensure Advance. Cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. En Despegar sabemos que cuando Diego elige un paquete es porque quiere disfrutar en familia. Y que cuando Sofía busca un auto, quiere encontrar libertad. En Despegar entendemos que cuando buscas un destino, no solo quieres descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz allá. Por eso Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar. Vivir viajando. Es un lindo día. Estamos de aniversario. Cumplimos 6 años disfrutando juntos de la vida. Oasis 102.1. Vive hoy. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia en el 102.1 Oasis FM. Oye, que tengo la garganta de nuevo mala. ¿Qué hacemos con Marco Silva? Tendré que ir al médico, es que los médicos me dicen no venga para acá porque está en escoba. Supositorio. ¿Tení? Sí, por ahí tengo. Oh. Líder en rentabilidad, AFP Capital. Simple, pechugas y jamones de pavo Sopraval. Te vas a sorprender. Colum, Europcar Tattersall. Movemos tu vida. Chilena consolidada. El valor de estar seguro. San José, Mari Campo. Inmobiliaria Grupo Coloso. Más de 35 años de experiencia. Viaja con el canje rebajado de tarjetas de crédito BCI Advantage. Nueva RAM 1500. Elegida Truck of the Year 2019. Asesoría integral para tu negocio, nuevo capital, soluciones financieras, factoring y leasing operativo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:03 ya, fíjate cómo perdemos el tiempo, ¿no? Que de pronto son años en Santiago y 7 grados, 26 va a ser la máxima. No, no sé si va a ser 26. ¿Tú sabes que ayer... Carlita, hizo calor, igual o no? Pero hizo calor una hora. Sí, eso es verdad. Cambiar toda la realidad. Hacía calor toda la tarde. Ahora, sí. Una hora y después a las 8 estábamos. Pero oye, te lo digo, no te lo mando a decir con nadie. En Rancagua 7:25 y te voy a dar más temperatura, ¿eh? Mira. En San Fernando 7:25 también. Ya entrando en la séptima región, en Curicó y Talca también, 6:26, 6:25, por ahí está. Cuando ya estamos ahí en Chillán y Concepción, 9:24 en Chillán y en Concepción 10:20, ¿eh? 10:20, más cercano a la costa, por supuesto, y cambia las temperaturas. Y ya entrando en Temuco, 8:19 con parcial nublado y en Osorno, 9:18. ¿Qué tal? ¿Sí? Es lo que tú querías. ¿Ahora ya tienes lista la encuesta? Bueno, esto es... No vamos a hablar de reforma tributaria. Política ficción, ya, porque a nadie le interesa la reforma tributaria, parece, ¿eh? Nos estamos adelantando a Semana Santa. Y esto es algo, ¿no? Que es un déjà vu constante. ¿Cuál crees que será el titular de esa fecha? Porque hay cosas que se repiten siempre. Total, colapso en los peajes. ¡Oh! A pesar de los taxis y todo, va a ser noticia. Precios de pescados. Alza en pasajes. O Jesús de Nazaret... Que no cabe ahí, es difícil tuitear esa película. Pero en el fondo estamos haciendo alusión a que nuevamente... ¿Y este H, Nazaret, o no? A ver, googlemos, porque es Jesús de Nazaret. Nano Foncilla, a cargo de esta nave hoy día. Les queremos dar la calurosa bienvenida. No, es así. De Nazaret. Correcto. Claro, con TH. TH, entonces le sacamos. ¿Estamos en condiciones, Nano? Estamos en condiciones. Parece que no. Lárgate la cortina mientras tanto, papito. Papito, lárguese la cortina. ¿No? Estos son los titulares del día. Ministro de Hacienda Felipe Larraín celebró la aprobación de la idea de legislar al proyecto de modernización tributaria. La Democracia Cristiana indicó no haber negociado en paralelo con el gobierno. Pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua anuló la revisión de 7 causas en donde actuaron los jueces suspendidos por tráfico de influencias. Rodrigo Villa afirmó que la comisión investigadora de la Cámara que indaga la compra de terrenos que realizó la Araucanía excede el mandato constitucional. En materia internacional, la noticia del momento, Julian Assange arrestado en la Embajada de Ecuador en Londres. Y también en materia internacional, la defensa de Pedro Pablo Kuczynski calificó como arbitraria la decisión de la justicia de detener al expresidente del Perú. El proceso preliminar de 10 días se debe a la causa donde se le investiga por presuntos pagos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht. Ahí te lo puse, mira. Ya, ah, fantástico, ya. ¿Se va entonces? Ahí está la encuesta. Jesús de Nazaret era la otra. Jesús de Nazaret en TVN. Yo, fíjate que no soy buena para la película de Semana Santa. Oye, pero es que de nuevo, es como todas las películas, El Manto Sagrado, todas, Cubo Vadis. Todas esas películas, uno dice, pero ¿por qué las hicieron así, Dios mío? ¿Por qué están en esa sintonía? Bueno, entonces la encuesta ya está arriba, ¿no? Esta encuesta está arriba. Hoy no nos sacamos fotos. No, nada. Por eso estoy tuiteando sin foto. Sin foto y una foto del pasado. Repítete una foto, po, ¿sí? Del verano. Así como en bikini. En bikini. Voy a buscar porque ¿qué hay? ¿Con qué me voy a encontrar en este celular? Oye, ya hay 6 fotos, ¿eh? Si pinta súper bien. Pinta bien, ¿eh? A ver. Oye, qué espanto. Ahora, yo creo que puede cambiar. Por ejemplo, en los peajes puede cambiar aquí en Santiago. No le tengo, muchas siempre hay tacos. Por los tags. Por el free flow. Pero el precio de los pescados. Ahora pusiste pecados. Oh, pero si te lo pasé para que lo revisara y por la mierda. Pero el precio de pecado no es malo, ¿eh? Porque estamos justo claro, en Semana Santa el pecado tiene doble su precio. Alza en pasaje. Uy, y a lo mejor implementamos un nuevo titular de Semana Santa. Precio del pecado. Y Jesús de Nazaret en TVN, que la tienen ya gastada. Pero parece que es como un clásico, que el público lo pide, que sí o sí tiene que ir todos los años. ¿Dijo público? Público. Público. Recordemos que está el recado Chilote. Es el más 569-4250-5410 para que usted pueda amenizar la mañana con esto, ¿no? ¿Cuál va a ser su predicción para la Semana Santa? Que esta vez, generalmente, nos toca como última semana de marzo, primera semana de abril. Pero marzo tuvo más semanas que tu hermana. Y yo siento que abril también está un poco similar, Marco. Oye, ¿no termina nunca? Quiero, ¿partamos la revisión de las noticias? Ah, está buena esta, muy intelectual. Es que está ahí que este celular tiene como 500 fotos. ¿No te gustó? ¿Y las fotos de cuando fuiste a playa, a la playa Unidita? ¿Te imaginas? Partimos el programa, yo sentada en la playa. No. ¿Cómo fue tu experiencia de playa nudista, Carla Martínez? Oye, quiero repetirla nuevamente. ¿Quieres repetirla? Pero espérate, esto, lo raro para ti era conversar en pelota con gente. Con gente. Ahora es lo más normal que hay. La UEF varió significativamente. Temas país, claro. temas mundiales. Yo miré la reforma tributaria mientras, claro, se mueve todo. ¿Qué opinas del agujero negro? Mira, dice, y se ríen. Oye, perdón. Oye, la foto mala. Te iba a preguntar, ¿qué viste tú cuando apareció la foto del agujero negro? He visto mejores cosas en Pornhub. Tú, Nano, inmediatamente lo relacionaste con el tema en sí. He visto mejores fotos en Pornhub. Oye, yo no sé. No sé tú. Hago un mea culpa. Pero fóme la cuestión. Yo no sé si estamos muy colapsados con todo lo de Miguel Bosé. Yo no quiero pitearme a la ciencia, por supuesto. Pero yo vi a Miguel Bosé en la foto. No. En ese video donde él prende el encendedor y empieza a llamar. Te juro que lo vi a él. Él está en un agujero negro, ¿eh? Totalmente. Se podría decir. Totalmente. Oye, pero a todo esto, resaltar de esa noticia que marcó la jornada de ayer, el ministro de Ciencias, que es un ministro nuevo, el señor Kub. Destacando el aporte importante que hizo, por ejemplo, ALMA, No me para, digas nada, que para tu voz ausente ya está mi voz. Para detectar esta imagen que dio la vuelta al mundo y que todavía hoy de hecho viene en portada de distintos diarios de circulación nacional. Oye, Marco, quiero que comentemos, porque bueno, ya era un hecho, se había adelantado, la Democracia Cristiana comprometió sus votos para aprobar la idea de legislar. Qué lindo te sale. La reforma tributaria, así que, como comprenderán, ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ministro de Sexpress, Gonzalo Blumel, muy felices. Hicieron pero esto trencito, dejó, fíjense, coletazos al interior de la Democracia Cristiana. Por ejemplo, hoy en el diario La Tercera viene el diputado Raúl Soto de la DC, que dice que se siente enfrentando sus principios y que está cuestionando, por ejemplo, su permanencia en el partido. Ayer, ayer en la discusión en la Comisión de Hacienda, o sea, es que no te puedo llegar. Yo traje dos audios. Ahora los vamos a escuchar. Quiero que los escuchemos ahora. Por ejemplo, el primero de ellos, José Miguel Ortiz. ¿Ya? Demócrata cristiano, miembro de la Comisión de Hacienda. Le dieron cinco minutos para hablar. Yo rescaté un pedazo para que ustedes se imaginen cuál era el tono de la discusión. Por favor, escuchemos al diputado José Miguel Ortiz. Sí, lo tengo clarito contigo. Más de lo que tú te imaginas. Después que fui tu generalísimo ayer. Y ahí me mandó a decir que teníamos poca ética. Bueno, lo de poca ética te propuse yo y el otro voto por ti. Puta que tenemos poca ética. Puta que hemos sido poco con la oposición. Cortemos. Yo voy a votar a favor, pero tengo claro que las otras cosas las voy a votar en contra. Enojadísimo con el presidente de la instancia, que no son emocionales, que es comunista, Daniel Núñez. O sea, José Miguel Ortiz le dijo, voté por ti para que tú presidieras esta comisión. Bueno, esto fue un audio de 5 minutos donde él dice, tú soy un principiante, yo te di mis votos para que tú presidieras esta comisión, a ti nadie te conoce, yo vengo trabajando en política hace no sé cuánto tiempo. ¿Y por qué yo ubico más a Núñez que Ortiz? Fíjate, es curioso esto. Curioso esto. Así que, y ojo con este segundo audio, que es del diputado también demócrata cristiano, porque ayer indudablemente la película se la robaron los demócratas cristianos, el diputado Pablo Lorenzini. Esto fue muy comentado. Atención con lo que dice el diputado. Voy a dejarme para, conociendo el tema, cuando veamos artículo por artículo y veamos lo que corresponde. Ahí espero que la oposición trabaje conjunta, porque ahí es la verdad. Ahora es política, más lo mismo la ciudadanía. Ahí es cuando va a votar a favor, en contra. Y ahí podemos votar todo en contra. Si usted lo pone en votación, sin discusión, la próxima semana. Se puede votar todo en contra, si quiere. Es ahí, no es la idea de legislar. A mí me llaman legislador. Y hoy he corregido, no diputado, no legislador, porque parece que no estoy para legislar. O sea, desde ese punto de vista, ahí vale mi voto. Y ahí lo voy a ejercer sin orden de partido. Aquí ya está aprobado, me iba a obtener, pero en esas condiciones voto a favor. Chuta. O sea, en el fondo estaban votando a favor por algo que en realidad están en contra. Dice el diputado Lorenzini, esto es política, a mí no me importa la ciudadanía. Esto fue muy comentado porque en el fondo los diputados están ahí una elección popular donde la ciudadanía les da los votos para que ocupen ese cargo y legislen en favor del país. ¿O no? Es que, a ver, efectivamente el trámite, lo que es, mi querida amiga, es que te digan, sí, vamos a discutirlo. Sí, que en el fondo lo de ayer era eso. No vamos a discutirlo. No, entonces la Democracia Cristiana está en una encrucijada. Es como el dueño de la casa que le dice, oye, vamos a hacer una fiesta y está enlazado y él no tiene ni voz ni voto. Entonces, pero ahora se transformaron en un FIA 600. En la voz y el voto, encuentro. Porque si no fuesen por los votos de la Democracia Cristiana, el gobierno no hubiese aprobado la idea de legislar. Y eso habría sido un terremoto para el gobierno. Lo que habría que ver es si preferimos que nunca se discute nada porque no tenemos reforma, o que se discuta en el Congreso y que hagan la pega. Está difícil. Vamos a ver si es que durante esta jornada el diputado Pablo Lorenzini explica mejor qué quiso decir con eso de que esto es política y no me importa la ciudadanía. Claro, cada vez que sale entrevistado por nosotros recuerda el hecho de que fue locutor de radio en San Antonio. Es un hecho lamentable. Claro, nosotros decimos, y cuando pinta el pintor, ¿con qué pinta? Con pinturas. Tiene ese tono como del locutor radial de... Como tú sabes que el diputado Lorenzini, que lo conozco hace mucho tiempo, imagínate, cuando yo era reportera. Ah, desde ese tiempo. Tiene el mismo teléfono de hace como 50 años. ¿El mismo? ¿Un Nokia? El mismo aparato. Sin WhatsApp. Debe ser el único parlamentario que no tiene WhatsApp. ¿Y por qué le tiene tanto cariño? Tiene una foto guardada ahí. No sé. Oye, otra noticia breve que también tiene que ver con lo... No se quedó con el mío, fíjate. No, está trabajando. Ah, no, está trabajando. Otra noticia breve, pero que también tiene que ver con la Democracia Cristiana. Porque el Partido Humanista está pidiendo que renuncie el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, que es demócrata cristiano, a raíz de no haber respetado un supuesto acuerdo con la oposición. Bien. Y entre medio de eso, Marco, ¿me vas a creer que la diputada Pamela Giles se sacó... la cresta? Sí, no lo quería decir así. Ah, la cresta y media. Oye, pero se sacó, de verdad... la mugre, como dicen las abuelitas. Pero no trabajando, sino que literalmente. No dice es que, el pie izquierdo se le fue más a la izquierda. Wow. Fractura de tibia y peroné. No, ¿y dónde se cayó? Tuvo que salir y mira lo que son las cosas. Oye, se cayó, iba a dar un punto de prensa y algo se enredó y se cayó. Chacatagua. Tuvieron que sacarla en silla de ruedas, lo cual recordó un poco el pasado de la diputada Pamela Giles cuando hacía farándula y comentaba esa famosa imagen de Kenita Larraín. Todo por llamar la atención, y tibia y peroné. No, Marco, estamos preocupados por la salud de la diputada. Estamos con ella, pero... Así que todo eso ocurrió ayer en el Congreso, con accidente incluido. Pamela Giles, cero intervención en el hemiciclo y 100% intervención ante la prensa. Fuera del Congreso. Es curioso eso, bueno. Bueno, ahí cuando, de hecho, alcanzaron a sacarle una pequeña entrevista. Cuando iba saliendo en silla de ruedas. Esa fue la última declaración que hizo. Y dijo, pucha, lamentablemente me tengo que ir al hospital, pero dejo en manos de mis compañeros lo que ocurra con... Y ahí quedó Florcita Motúa y Tomás Hirsch. Sí, ¿no? Estaba Florcita Motúa, de hecho. Claro. Y dijo algo así como que no me acuerdo muy bien, CTM, pero también. No seas así. No, oye, otras noticias... Todos los colores, ¿no? Otras noticias importantes para el país. Corte de Apelaciones de Rancagua, ustedes saben que ahí está concentrada la noticia, anuló la vista de 7 causas revisadas por jueces que actualmente están suspendidos por... tráfico de influencias y corrupción, digámoslo con todas sus letras. Hay un grave caso de corrupción en Rancagua, en la corte. Oye, de Rancagua ayer se filtró, ¿ya? Debo decir el medio porque hay por que favor. Decirlo con nombre y apellido, la fuente, Radio Río Río. ¿Ya? Río. Una foto del año 2016 donde 2016, sale. Donde sale Juan Pablo Letelier con varios de los magistrados, de los jueces que están en este momento siendo cuestionados e investigados. Porque aquí hay varias aristas. La primera arista de este caso, según lo que hemos visto, tiene que ver con Emiliano Arias. ¡Ándale! Él está investigando primero, todo esto. Y que ya se juntó con Rosa Maggi. Con Rosa Maggi. Después, con Rosa Caldos Maggi, ¿no? Su hermano Caldos, ella es Rosa. La cosa es que después está otra lista. La lista de estos jueces, sobre todo uno, tenía una muy mala calificación. Debía haber sido expulsado. Pero aquí, según las especulaciones, existe lo que le preguntaron a la Corte Suprema directamente y dijeron que no tenían idea: la arista masónica. Que hay una protección de los masones sobre ciertos integrantes dentro del Poder Judicial. Y la tercera es: ¿qué hacía el senador Juan Pablo Letelier juntándose con el fiscal nacional Abbott? Ojo, que el fiscal nacional Abbott ya se había juntado con Hernán Larraín. Eso mismo decir, como de que él se junta con para que apurara el tema Moreira. O sea, sí. ¿Por qué se juntan? No, eso es absolutamente fuera de norma. Uno se va metiendo a poco en estos casos que son bien complejos los judiciales. Uno de los magistrados que está cuestionados por la situación de Rancagua, le tocó ver el permiso en su momento que pidió Natalia Compañón para salir del país cuando estaba con arraigo por el caso Cabal. Yeah. O sea, estamos hablando de jueces que les, oye, ha tocado ver casos importantes. ¿Y sabéis para dónde llega la otra lista? Llega a algunos ex ministros de Estado, como Campos y Gómez. ¿Cómo se? No me puedo acordar cómo se llama el ministro, Campos. El ministro Campos, que era por los coquimanos sobre la mesa. Sí. En algún momento en la lista de notarías aparecía el nombre de un fiscal que había estado a cargo del caso Compañón. Entonces se empiezan a juntar piezas. Es que la fiscalía de Rancagua. Y después viene el Poder Judicial de Rancagua. La fiscalía es de Emiliano Arias. Hay otros fiscales ahí, ¿no? no, pero es que esta cuestión, o sea, Es una hebra que si la sigue... ¿En qué va a terminar todo esto? O sea, hemos estado con empresarios por corrupción, por parlamentarios con corrupción, con parte del sistema ejecutivo, ¿no? Recordemos a Wagner, por ejemplo, que está metido dentro de esto, y ahora llega... Pero el tema judicial... El tema judicial es muy grave. Comprar jueces. Sí, eso creo yo que es más grave. ¡Wow! Porque y nosotros genera, que nos creíamos limpios, se genera una desconfianza. Pero total, po. O sea, ya pasamos la por justicia. La policía. O sea, los más contentos aquí es Carabineros, ¿no? Con todo cariño y respeto. Que es como, ¡nos libramos! No, yo no estaría tan contento. No, bueno, ya salieron del foco, pues ahora el foco está aquí. ¿Te has fijado que el último tiempo? Si esta hebra sigue creciendo, cariño, podemos se estar. Se desarma con unos, el chaleco. Es que podemos estar con unos casos impresionantes después. El último tiempo han comenzado a salir a la luz pública que se está haciendo común, o quizás antes no nos enterábamos de que en las detenciones la gente ahora le está ofreciendo plata a Carabineros. Lo que no significa que acepten. Ahora estamos con eso, pero antes no era así. Antes había un respeto a la autoridad, pero que creo yo era máximo. O antes no lo sabía. Sí, pues eso es lo que digo. O sea, antes no lo veíamos porque no había tantas cámaras, tantos teléfonos. Ahora están en todos lados y todo lo graban. O porque ahora tenemos la atención más puesta en cómo se estaba comportando la institución de Carabineros a raíz de los últimos hechos. No sabemos. Bueno. Ya, revisemos otras noticias. Esa hebra de Rancagua puede ser brutal, ¿eh? Oye, brevemente, gente, ya partieron ayer las clases de la Universidad Abierta de Recoleta, 6.000 inscritos. Solo quería mencionar. Perfecto. En otra noticia, proponen proyecto de ley que busca aislar pasillo de alcoholes en supermercados a menores de edad. O sea, ¿te acuerdas que estuvimos conversando el lunes? ¿Quieren pedir carnet cuando entré a ese pasillo? Eso es lo que yo no entiendo. El lunes cuando conversamos. Deje a su hijo afuera, señora. Y conversaste largo y tendido con la diputada Jimena Sandón, sí, que es la que está presentando este proyecto que busca de alguna manera regular o derechamente reducir. Que le dicen nona. El consumo de alcohol y estaría ligado eso a la disponibilidad física que tenemos del alcohol, específicamente los menores de edad. Ella en algún momento aquí cuando conversó contigo te dijo que a ella le preocupaba, que en el fondo como que cualquier joven puede ir a una botillería, a un supermercado, sí, y comprar, acceder, pero ella ahora está proponiendo que los menores de edad no puedan acceder, derechamente no acceder, pero a lugares donde vendan. Usted es un menor de edad. Y en un supermercado, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a tener que poner un guardia en el pasillo? Por eso, señora, deje a su hijo afuera, puede entrar usted nomás. Es raro. Dice ella que los supermercados debiesen tener pasillos aislados, no visibles al público en general y pero con eso personal no pasa en ningún supermercado dedicado exclusivamente un país al área. O un mercado donde eso funcione así. Ay, que yo conozco tampoco. Ya, pero sí, la cuestión es sencilla. Llegar a la caja y llega un menor de edad con una botella, se la vendió, no se la vendió. Ah, ¿qué se la va a comprar? Bueno. A ti se te han acercado jóvenes a decirte, jamás. Disculpe, ¿usted me podría comprar jamás esta botellita? No, jamás. A mí sí. Jamás. Señora, ¿no? Y ahí cuando me dicen señora, yo le digo, no tenemos nada que conversar. Sí, aquí, hasta yo que no me han llegado. Yo no te voy a ayudar, porque sí, no soy señora. Y te vas corriendo llorando. ¿Sí? ¡No, déjame! Vayas, Es terrible eso. Cuando te dicen señora. Sí, señora. Ya. Así que vamos a ver cómo le va a la diputada Jimena Sandón con esta propuesta. Oye, bien y otra cosa complicada que hizo, de aplicar, creo yo. Después de que habló con nosotros, propuso en el control de identidad, que dijo que no estaba de acuerdo, que sea evaluado una vez al año para saber la eficiencia del tema. Bueno, uno esperaría que eso se hiciera con... No, porque las leyes son leyes. Temas. Chao, vamos claro, para adelante. Claro, porque resulta que no todas las leyes funcionan. No. Sabemos que algunas leyes directamente están mal hechas. Entonces, ¿sabes que hay una ley del escupitajo en la calle? Es curioso esto. ¿Cómo eso? No podía escupir en la calle. Yo les conté lo que me pasó. ¿Qué te pasó? ¿Escupiste en la calle? No. Ah, ¿te escupieron? Una mala suerte, pero ya... de aquellas. ¿Una paloma? ¿Qué? No, venía caminando en la calle, me fue hace poco. Y venía una pareja delante mío. Y yo me gusta caminar rápido. Sí, po. Nano me dice la corre camino. Sí. Y venía caminando, entonces adelanto a esta pareja y paso por al pero lado no te del dice varón. Por lo rápido, te dice por las patas flacas. Adelanto a la pareja. Aclaremos, ¿eh? Y justo me vas a creer que el varón escupe. Corre su cara hacia mi lado y escupe y me llega el escupitajo a mí. ¿En parte dónde? En la cara, en el hombro, pero en la mano. Asco, no. Y yo empiezo a sacar la pata y cofre que llevo dentro. Ahí ¿cómo no, se te ocurre? ¿Por qué haces esto? Tú. Y la pareja de él, la niña, venía hablando por teléfono. Y el hombre de verdad se deshizo en disculpa porque, claro, no me vio. Seguramente para él era un acto natural escupir de manera permanente. Y la polola, o señora, no sé, venía hablando por teléfono. Corta y te empieza a agarrar. Ve esta situación, yo interpelando a su pareja. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste? A ¿qué él? ¿Le hiciste a la niña? ¿En serio? Te lo juro. Ay, no, no a ti, que te estoy metiendo con mi pareja. No, fue su reacción, fue como, ¿qué le hiciste? La escupí. Y a mí me quedaba un largo trecho por llegar a mi casa. Así que hicieron? Me fui como mal, con el escupitajo ahí. ¿Qué iba a hacer? Asco, con asco. Oh. Pero fue casualidad, pero claramente la persona tenía la costumbre de escupir en la calle. Bueno, es ley de la República. Oh, ¿y eso bueno. es multado? Sí, no está, solo está permitido en recintos deportivos. Solo los mentiras. Ay, por favor, si lo sabes la ley me chilena. Asco a mí. Eres una periodista informada. Oye, antes que terminemos este bloque de noticias, habló el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Había mantenido bastante silencio respecto a la compra de sus terrenos en la Araucanía, que todavía sigue siendo tema. Esto ocurrió es que hace tiempo. Muy enredado porque era un en un campo de una familia, de una persona que murió. Que falleció y que heredó estos terrenos. Ya, en fin. Media enredada. Ya, menos, les ¿no? cuento una novedad. Comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar las compras de los terrenos supuestamente de carácter indígena. Oh. Así que ahí, cuando supo el subsecretario Villa que se iba a crear esta comisión investigadora, habló sobre el tema, dijo: como servidor público siempre he estado dispuesto a colaborar con el Congreso y no va a ser esta una ocasión distinta. Siendo citado, voy a participar y a entregar todos los antecedentes. Y antes de terminar, bueno, la noticia internacional del momento tiene relación con Julian Assange, que fue detenido en la embajada de Ecuador en Londres. Escuché, detuvieron a Assange y dije, Alexis, por la cresta. No. Y era Julian Assange. El creador de WikiLeaks. De los WikiLeaks. Esto es muy antiguo, ¿saben qué? Estaba revisando material. 6 años estuvo en la... En la sala de redacción internacional que tenemos acá, desde claro, el año 2012, que tenía esta orden de... Pero la orden tiene que ver con una acusación... De carácter sexual. Claro, de abuso sexual. Esto es así, textual. Tuvo sexo con 2 personas. Pero qué grave. Y no usó preservativo. Esa no, es la... qué grave. Y esa fue la acusación que tuvo en Suecia. Muy grave. Y después no se presentó y alargó el chicle y se tuvo que refugiar. Todo el mundo sabe que WikiLeaks era la filtradora de datos más importante del mundo, donde aparecieron muchos documentos, sobre todo de las guerras, ¿no? Es verdad. Y reveló información del gobierno americano, de gobiernos europeos. Entonces todos le querían las manos. Hoy día el gobierno ecuatoriano, que tiene otra cara porque ya no está Correa, sino que está Lenín Moreno. Sí, pues van cambiando. Le dijo, pasen nomás, señores. Ahora hay una acusación de que Julian Assange habría... En julio. Habría filtrado unos datos del presidente Lenín Moreno. Y que eso habría ocasionado jodió. La expulsión de la embajada. Eso es lo que se sabe hasta este momento. Pero las imágenes muestran a este tipo con barba. Parece viejito. Muy diferente a cómo lo conocimos. Muy diferente. Ahora sí, cortito. Pedro Pablo Kuczynski fue detenido en Perú por caso Odebrecht. Y en Buenos Aires, esta noticia me pareció súper relevante. La justicia decidió prohibir ayer los pedidos ya Glovo y Rappi en Buenos Aires por el traslado en bicicleta y todo aquello que no cumple la norma, que es peligroso, así que prohibido en Buenos Aires. ¿Pero porque son aplicaciones o porque no cuidan de sus choferes? Es por un todo. pero se hacía bastante hincapié en el tema de la seguridad, que es un tema que acá en Chile todavía también se ha tratado de abordar. O sea, si un cualquiera de estos, sobre todo los Uber Eats, se cae en la calle y tiene un accidente, Uber Eats no responde. No, y por ejemplo, en países como Buenos Aires... En Argentina, Buenos Aires, capital. Perdón, Argentina, sabemos que la situación económica está bastante complicada, entonces se ha hecho muy popular que la gente trabaje... ¿Y acá? Aquí también, en este tipo de servicios. Ah. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con esta prohibición? Noticia en desarrollo. Bueno, un auto es más que un elemento que te mueve de un punto a otro, es un factor de progreso. Por eso en Europcar Tattersall desarrollamos soluciones de movilidad, renta car, leasing operativo, renting para personas, flota ecológica y car sharing corporativo. Europcar, movemos tu vida. La nueva Ram 1500 sorprende con un nuevo nivel de lujo, tecnología, comodidad y más de 100 funciones de seguridad. Ram 1500 elegida por Truck of the Year 2019 por la revista Motor Trend. Oh, qué lindo te sale. En vez de seguir dándole vueltas a eso que estás pensando hace tiempo, ¿por qué no vas y lo haces? Seguro va a salir bien. Y si no, siempre puedes volver a intentarlo. De eso se trata el valor de estar seguro. Siéntelo con Chilena Consolidada. Volvió el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI y American Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas. American Advantage de American Airlines. Llegó el momento de viajar con los mejores beneficios para ti. Canjea llamando al 22-679-0000. ¿Y sabían que hoy nos acompaña una gran inmobiliaria? ¿Cuál? Inmobiliaria Grupo Coloso. Desarrolla barrios con inmejorable plusvalía en una ubicación privilegiada. Conoce sus proyectos en Antofagasta, Ñuñoa y Providencia. 8.000 viviendas en 35 años de experiencia. Descubre más en grupocoloso.cl. No puedo creer que dije en países como Buenos Aires. Sí, yo te voy a dejar pasar. Perdón, gracias por corregirme. No, por favor. Pero que en el fondo lo que yo quería decir era Buenos Aires, Argentina. No, sí, se entendió fuerte y claro. Vamos a la pausa y ya volvemos. Punto de vista, debate, análisis. Nah. Información y humor es lo que sigue luego de una pausa en Esto no es Plaza Italia, en tu nueva oasis. Hay temperaturas y temperaturas. En Santiago, 7 grados. Sí, Stevie, son 6. Gracias por llamar. En Oasis cumplimos 6 años compartiendo canciones taquillas y programas grosos, como Rebobinar con Verne Núñez, un DeLorean musical que de lunes a viernes al mediodía nos lleva de regreso a esos locos años 80. Oasis, 6 años disfrutando juntos de la vida. 102.1, vive hoy. Buenos días, oficinas centrales ABC. ¿Tu empresa ya está realizando comercio exterior? Nuevo Capital te entrega las soluciones financieras que tú necesitas. Leasing, factoring, crédito automotriz, seguros y división internacional. ¡Aló, Ulloa! ¡Asesórate con Nuevo Capital! Somos campo, somos mar, verano, invierno, en el mismo lugar. Somos semana y fin de semana, los domingos en pijama. Somos Miss Universo, somos Reina Huataca. Le hacemos caso a la cabeza y a lo que dice la guata. Somos la tradición, somos el nuevo. Somos todo, y eso es sano. San José, mar y campo. AFP Capital, líderes en rentabilidad de toda la industria los últimos 12 meses. AFP Capital, mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital. Primeros en fondos CID, segundos en BIE, terceros en A. Fuente, inversiones y rentabilidad de los fondos de pensiones marzo 2019. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl. Inmobiliaria Grupo Coloso, con más de 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario, te invita a conocer sus espectaculares proyectos en Antofagasta y Santiago. Más de 8.000 viviendas avalan la trayectoria trayectoria, calidad y exitosa gestión que Inmobiliaria Grupo Coloso ha tenido mejorando la calidad de vida de cada uno de sus clientes. Conoce más de esta gran inmobiliaria y de sus proyectos ubicados estratégicamente en Santiago y Antofagasta. Entra a www.grupocoloso.cl y déjate sorprender. Abrazar es una de las primeras cosas que hacemos en la vida. Abrazamos cuando nos vemos, cuando lloramos de alegría. Abrazamos cuando amamos, pero sobre todo, cuando queremos estar cerca. En Colún, el paso de los años nunca nos ha alejado de lo que somos. Durante 70 años, nuestro compromiso ha sido llevar productos frescos y naturales, elaborados en origen, a todos los rincones de Chile, para que siempre nos sienta cerca. Colún, toda la magia del sur. En Termas de Jahuel te invitamos a disfrutar de ese merecido descanso que necesitas de domingo a jueves a un precio imperdible con nuestros programas Acorta tu Semana y Tercera Edad. Tómate una pausa, conéctate con la naturaleza y goza de los beneficios del agua termal. Termas de Jahuel, vívelo. Más información en www.jahuel.cl o al 241-11720, 241-11721. Buenos días, oficinas centrales ABC. ¿Tu empresa ya está realizando comercio exterior? Nuevo Capital te entrega las soluciones financieras que tú necesitas. Leasing, factoring, crédito automotriz, seguros y división internacional. ¡Aló, Ulloa! ¡Asesórate con Nuevo Capital! Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil 25 gigas, con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web. Dicen que las segundas partes nunca son buenas. Por eso, esto no es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta con humor y noticias frescas en tu nueva oasis. 8 grados en Santiago, 7:36, 26 va a ser la máxima. Ojo, ¿eh?, con lo frío, porque ese 26 grados duran como media hora nomás. 15 minutos. Histeria. ¡Ay, sol! ¡Ahí se fue! Claro. Estamos haciendo una pregunta. Hoy en la mañana estaba bien helado. Oye, hay gente que tiene que tomar una armonila. ¿Por qué? Canguro Móvil dice que gente que no entiende la pregunta y confunde titular con lo típico de Semana Santa. Jesús de Nazaret es un clásico. Grave. Y lo van a seguir dando por medio. De entre ese grave. Tío, de entre ese tío. No, pero si, ¿sabes qué? A ver. Que en la parte del alza de los pecados, los que pecados, en el fondo eran los pescados. Muchas personas me hacen el punto y yo les encuentro razón que ahí debiésemos haber agregado los limones. Ah, perfecto. Que ya semanas previas, 2.000 pesos el kilo, yo me la juego. Yo creo que voy a comer solo limón y no pescado. Y no pescado. Me la juego que va a costar 3.000 pesos el kilo de limón. Bueno, y eso dice, nos estamos adelantando a Semana Santa. ¿Cuál cree que será el titular de esa fecha? El colapso de los peajes, precio de pecados o pescados, alza en pasajes. Y de nuevo Jesús de Nazaret en TVN. Y la pero gente, la gente le gusta. Sí, no estoy diciendo que. Yo la única película así. Oye, como pero, de. ¿Qué le pasa a este joven? De Semana Santa. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Eh? Que he visto completa y me emocionó, pero. ¿Cuál? Que te digo, hasta la médula. ¿Fiebre sábado por la noche? No. ¿Cuál? Marcelino Pan y Vino. ¿La conocen? Muy antigua. Yo la vi. ¿Pero qué? ¿Tú la viste? Yo vi. Yo va. Cada día que te quiero más. Yo vi. ¿Ustedes la vieron? Yo por va. Favor, las personas que la vieron, comenten conmigo. Era Marcelino, muy bonita. ¿Marcelino Pan y Vino? Muy bonita. Con un mensaje de verdad potente. Potente. De Semana Santa. Potente. ¿Quién soy yo? Ya. Bueno. Oye, el día de hoy tenemos de todo. Audio número uno. A ver. Un diputado inteligente. Eso no, cuando ya empieza, cuando eso ya empiezan no a discutir por inteligencia. No. Es una falacia la burguesía. Pero a ver, Marco, ¿ninguno de los parlamentarios te parece inteligente? Se van a enojar con nosotros, no nos van a contestar mal el teléfono. Muchos. ¿Cuál? No recuerdo sus nombres ahora. Eso no tiene sentido. Mira el luco que es malulo. Pone Juan Pablo Suet, diputado de C. Juan Pablo Suet no es diputado, pero yo sé que lo está haciendo con su qué. Neil Nagan, astrónomo. ¿Nati? No. No, pecado. A ver, un saludo. No, no hay nada. Yo el creo chilote que diputado. ¿Quién es el Lorenzini? Chilote? ¿Lorenzini? No. No puede, no, ser, no, no puede ser Lorenzini porque ya lo escuchamos al principio. Ah, ya. Ya por ejemplo. Ya te liquidaste esa cuña. Sí. Es Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, diputado del Partido Comunista. No, no es, pero tibio. Florcita Motúa. No es Pablo Florcita Ferreira. Motúa. Daniel Núñez. ¡Oh! Lo nombró. Los huevos del conejo, dice acá Nico Metrazo. Como titular de Semana Santa. Los huevos del conejo. Tomás Hirsch, del Partido Humanista, dice Carlos Santelices. No, podría haber sido él igual, pero no. Eso no tiene sentido. Daniel Núñez, un diputado inteligente. Ah, lo califica como inteligente al diputado Núñez. Wow. Presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Y qué dijo Lupita? Oye. Pero me tinca que después de eso lo hace bolsa. No sé por qué me tinca. A ver, sigamos escuchando. Pero que no es capaz de condenar ninguna dictadura. ¡Quita el audio real! No es capaz de ninguna dictadura. Es, no es el diputado Daniel Núñez, pues, chiquillos. El diputado Coloma. ¿Dictadura en el mundo? No. El diputado. ¿Cómo es el jefe de la barra brava? ¡Oh! No, el diputado Asensio. Se te pasó lo que dijo ahí recién. ¿Qué? Esa era la clave. ¿A la barra brava? ¿Qué? ¿Cómo es el jefe de la barra brava? No es José Miguel Ortiz, diputado, pero tibio. Aquí Juan Pablo Ferreira utiliza un concepto, pero recuerden que tiene José que ser... ¿José Miguel Ortiz, diputado? No. No. Tiene que ser nombre, apellido y cargo. Nombre, apellido y cargo. Ni siquiera voy a ser exigente con el partido Gabriel político. Gabriel Asensio, diputado. ¡Bien! Ahora, porque le robé la pelota a Juan Pablo Ferreira. Bueno, pero es que nadie sabe para quién trabaja. Le robé el balón. Nadie sabe para quién trabaja. Y metí el gol. Este audio... Yeah. Es mucho más largo. Gracias, pero Juan Pablo. Es muy duro. ¿Duro? Por favor, escuchemos lo que dice el jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Yo creo que si él quiere transformarse como en el jefe de la barra brava, ¿transformarse? Como transformarse, ¿no es cierto?, en el matón de la comisión, yeah, el que va a amenazar a todos. Eso no tiene sentido. Daniel Núñez, un diputado inteligente, pero que no es capaz de condenar ninguna dictadura en el mundo, no nos puede venir a nosotros a decirnos, ¿no es cierto?, darnos clase ni de ética ni de democracia. No puede. Oh. Barra, que te digan barra brava. Barra brava. Increíble. Fuerte, bueno, fuerte. Fuerte. Nunca infuerte. Vamos a escuchar la otra. Ya, entonces, punto para Marco, cero los chuchis, ciudadano Atticus, no lo he visto. Audio número 2. Y al secretario general. ¡Oh! Pamela Giles. Me estáis tonteando. Diputada de Humanista. ¡Oh! Sí. ¡Ay, hijo, te pasaste! Yo detecto ese tono porque. ¿Por qué? Porque ella, que es mucho mayor que nosotros, desde cerca de los 90. Mayor que todos nosotros. Ella aparecía cuando yo llegaba del colegio con pantalón cortito. Ya. Ella estaba en la farándula ya hablando. Ya estaba. Y yo escuchaba su voz cuando llegaba, porque la veían en la casa. Hernán Velázquez había puesto que era el hoyo negro. Ah, mira. Oye, esto fue lo que dijo la diputada Pamela Giles cuando se retiró del Congreso en silla de ruedas. Después del accidente que le ocurrió. Me tropecé ahí cuando estaba tratando de abrirle paso justamente a la presidenta del partido y al secretario general. Me tropecé con el fue colega, me enredé con el colega, que puede ser entendido de manera. Y bueno, la abuela siempre captando la atención de las cámaras. Diputada, quizás exageré. Ajá. Sí, 13-13. Ya, bueno. Uy, en Marco estoy impactada, vas 2-0 sí, arriba. El primer punto no es mío, así que ahora voy a... Queda este último audio que lo va queda a definir. La culpa, ¿eh? Lo va a definir todo. Les voy a dar el chance a todos para que puedan ganar. El chance, le da el chance. No está tan fácil. Le da el chance. Póngale play, nano. Póngale. Oh. Rosa Ollarse. ¿Rosa Ollarse? Subsecretaria de redes asistenciales. No es Rosa Ollarse. De higiene ambiental pública. Viene, les voy a dar una pequeña pista, porque como no está tan fácil, pequeña pista. Viene desde el Congreso. Oh, el afilador llega. Es un clásico del país igual. ¿Vamos a tener un jueves de afilador? Sí. Oye, dice que Marcelino Panivino tiene versiones españolas y mexicanas. Y dice que. No sé cuál vi yo, pero es dice muy Carlota. Linda. Toda la razón. Dice Carlota. No, si me dicen de todo. No, no puede ser. No, es muy bonita Marcelino Panivino, si puede. Hay dos versiones, una española y otra mexicana. Véanla. Y lloré. Ya él te dice que me vaya la... que me vaya la Marcelino. A la gata Carlota. No es la diputada Carol Cariola. Claudia Mix. Oh, te digo algo. ¿Carol Cariola? No. ¿Qué? Ciudadano Atticus ha dado el batatazo. Emilia Nullao. Sí. ¿Y ganó? Y ganó. Oh, todo. Escuchemos a la diputada Emilia Nullao hablando sobre el caso del subsecretario del Interior Rodrigo Villa por la comisión investigadora y la compra de sus terrenos en la Araucanía. El subsecretario Villa fue citado en dos oportunidades a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. En la primera se excusa, en la segunda citación hace llegar un documento que acompaña, que prepara de respuesta el director nacional durante la CONAD y la Fiscalía, y que lo entrega señalándole que está apegado a la legalidad. Entonces, por lo tanto, él ni ha venido a la Cámara a responder, ni a confirmar, ni a desdecir lo que ha pasado. Ay, ay, ay. Bueno, así están las cosas. Ese globito está inflado, ¿eh? Bueno, vamos con una canción. Felicitaciones a Ciudadano, que digámoslo, no fue tan asertivo. La versión de Suede para un clásico de cachureos, de los viejitos, ¿no? De no los dejen solos a esos abuelitos. Esto es Suede aquí en Esto No Es Plaza Italia. Stating his name again. Oh, crimes of stature. When on teacher. todo lo que está pasando. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Una presentación de Regálate ese merecido descanso y anda a Termas de Jawel. Vívelo. Vamos. Vamos. Ministro de Hacienda Felipe Larraín celebró la aprobación de la idea de legislar del proyecto de modernización tributaria y dijo que esperan tramitarlo con celeridad. Ay. Desde la democracia cristiana indicaron no haber negociado en paralelo con el gobierno para votar a favor y dice la DC que con esto ganó el país. Lindo. Hacer una canción. El pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua anuló la revisión de 7 causas en donde actuaron los jueces suspendidos por tráfico de influencias. El organismo determinó invalidar los procesos en que los votos de los magistrados Elgueta, Vázquez y Albornoz influyeron en las resoluciones. Vamos. ¡Ay, qué buena la canción! Ay, que no leo acá lo que. No, ahí te pasa. Pero ¿dónde están tus anteojos? Mira, ¿viste? Gracias. Rodrigo Villa afirmó que la comisión investigadora de la Cámara que indaga la compra de terrenos que realizó la Araucanía excede el mandato constitucional. Tras ser cuestionado por la adquisición de 3 terrenos, el subsecretario del Interior dijo que colaborará con la instancia. Gracias. El ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento valoró que la primera fotografía de un agujero negro fuera revelada por un observatorio en Chile. Andrés Kub dijo que esto es un ejemplo de colaboración internacional y destacó lo importante que fue el país y el centro ALMA puntualmente para contribuir con este hallazgo de nivel mundial. Hallazgo. Y en materia internacional destacamos 2 cosas a esta hora. La detención de Julian Assange, detenido en Londres, en la embajada Alexis de... Sánchez. ¡No! Ah. Julian Assange. Sánchez. Wikileaks. Y también noticia internacional que llevan muchos periódicos en el mundo. La defensa de Pedro Pablo Kuczynski calificó como arbitraria la decisión de la justicia de detener al expresidente. El proceso preliminar de 10 días se debe a la causa donde se le investiga. Oye, por presuntos pagos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht. 5 expresidentes peruanos en proceso. Fujimori, Toledo, Ollanta Humala, Alan García y ahora PPK. ¿Qué te parece? No, terrible. Dios mío. Terrible. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, son las 7:52. Qué bueno, me contenta haber instalado el tema de Marcelino Panivino. Porque me han llegado muchos tweets. Más la película. Súper buena gente, muy emocionada, que comparte la emoción conmigo. Marcelino Panivino. Era gran nombre para un restaurante. No, Marcelino. Nano, Panivino. No, Marcelino. Marcelino y Nano. Me han llegado muchos tweets. Marcelino tocaba el piano. Muchos WhatsApp. Y Nano, el vino. El vino, pero después se fue. Ahí partió todo, ahí partió todo. En Marcelino Panivino. Que tenía su amigo imaginario, que era Jesús. El amigo imaginario. El amigo imaginario. Oye, ¿quién es tu amigo imaginario? Jesús. Oh. ¿Tú tenías amigo imaginario cuando chico? Dios. Dios. Dios era mi amigo imaginario. Nano, ¿usted tenía amigo imaginario? Me hablaba y me encendía cosas. Me estáis tonteando. Oye, es que yo tenía de amigo imaginario a Dios. Me encendía fogatas así. Y me hablaba en sánscrito. Ya, pero Marco, en serio. Es curioso. ¿En serio? Oye, estuve a punto de liquidar a mi perro y después me dijo, no, sí, es broma. No, me están tonteando. Sí, oye. Están embromando. Oye, se me apareció un león una vez en el patio. Y ahí está. Y yo, ¿qué? ¡Va, el león! Así, güey. Y dije, debe ser una señal. ¿Qué señal? Tuve que salir arrancando, ¿no? Te peleaste con el amigo imaginario. Y eso pasa porque el amigo imaginario escoge mal a su verdadero interlocutor. Claro. Si hubiera sido Jacob, Isaac, ¿no? Moisés. Qué inocencia. Pero escoge de a Marco Silva de Temuco, con nadie. Entonces, claro, yo veo zarza ardiendo y salí arrancando y le tiré agua, pues mira. Bueno, es que como tú eres hijo único. Apagué a Dios. Qué terrible. Bueno, pero yo nunca cuento estas cosas, ¿eh? Como eres hijo único, se entiende. Sí, pues soy hijo único. Entonces yo creí que eran privilegios de hijo único. No puede a un hijo único de Temuco que no es privilegiado de una comuna de clase media. ¿Cuál era tu comuna? Ahí. Chillán. No, ¿cómo se llama? La Frontera se llama ese barrio. Mira, qué bonito. Mira, po, La Frontera, que está además en el, de ahí para allá. Era ya, todo en serio, el que yo pueblo no conozco, mapuche. Yo no conozco para allá. Frontera. Ahora, se llamaba tu barrio. Frontera se llamaba el barrio. Frontera, tu pueblo, la mamá. Tu pueblo. Mi pueblo, mi pueblo. ¿Y eso quedaba para como inclinado para qué lado? Para hacernos una idea. Alejado del centro de Temuco. Ya. Y yo, ahora hay un mall ahí. Oh, y un hotel. ¿En serio? Sí. Oh. La Avenida España con la Avenida Alemania. Entre Pedro de Valdivia y por ahí vivía, Avenida Francia, todas esas avenidas. Y ahí vivía yo. Y ahí estaba. Y se me aparecía Dios y me encendía zarzas ardiendo. Me aparecían leones, rayos. Y yo, déjate. ¿Hasta cuándo? Suéltame. Tengo que ir al colegio. Decía, fíjate. O apagaba las cuestiones, ¿no? Pues se equivocó. Yo hablaba con una planta. Con una palmera. Ah, no, eso sí que está. Te juro. ¿Y cuántos años tenía ahí? 18. Deja la droga. Era una planta como con unas ramitas. Oye, nosotros. Que mi mamá las cortaba y las secaba en el horno. No, son bromas, amigos. Son no, bromas. No. No, hablaba con una planta. ¿Ya? Que. Y también con un peluche. Como que le puso un nombre y siempre le hablaba. Pero mi, no mamá, mal, mi mamá dice, ¿no?, que era muy chistoso. Que, ¿y peinar y la muñeca también? Claro, ¿con quién está hablando la Carla? ¿Por qué está hablando sola? Y eso que yo tengo hermanos. ¡Wow! Y tú hablas. Pero todo el mundo ha tenido amigo imaginario. Oh. Hasta el día de hoy. Yo tenía un amigo que tenía de amigo imaginario a Pinochet. ¡No! ¿Sí? ¿En serio? ¿Le digo? ¡No te mueve una hoja! Sin escuchar, ¿y qué le decía? No te mueves, no te mueves. No te mueves una hoja sin que yo lo sepa. Y está quietecito en la cama. Que no le daban instrucciones. Qué susto, no podría dormir. Y le decía, tatita, tatita, ¿puedo levantarme al baño? No, te van a atrapar. Le decía cosas así. ¿Por qué llegamos a esto? No sé. Porque no tenemos noticias y hay, sí, un problema, hay un serio problema de caja. Un serio problema, bueno, de caja. Es que eso es otra cosa. Sí, eso es, sí, otra, no, cosa. Estamos y... como Miguel Bosé. Miguel, no sé. Miguel Bosé. Haber visto a Miguel Bosé en la foto del agujero negro. No, no lo puedo creer. ¿A alguien más le pasó eso? ¿Viste la foto que salió hoy día en The Clinic? No. Muy molesto. Que vuelva Bosé. Que vuelva Bosé. Bueno, bueno, para Miguel Bosé, para todos los que nos escuchan, sí, a esta hora, asesórate con Nuevo Capital. Porque son soluciones financieras, factoring, leasing cooperativo, crédito automotriz, seguro y división internacional. Nuevo Capital, señal de confianza. ¿Qué vas a preparar hoy? Atención, tengo aquí algunas alternativas, algunas propuestas. Ensalada con porotos, croquetas, ya, de jurel con arroz o unos ricos garbanzos. Con San José puedes preparar cualquiera de las tres, porque San José tiene lo mejor del mar y ahora también lo mejor del campo, porque somos, mira, todo y eso es sano. San José, mar y campo. Mira qué lindo, ¿eh? Qué lindo se va a ver. El cariño es algo que el tiempo nunca cambia. Y Colún lo sabe muy bien, porque la dedicación con la que Colún lleva su sabor natural a cada lugar de Chile sigue siendo la misma que hace 70 años. Colún, toda la magia del sur. ¿Qué es más simple que pedir un taxi por celular? Contratar un plan online, porque ahora todos los planes de todas las compañías los puedes comprar así de rápido en falabella.com. Y conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria. Los últimos 12 meses, mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Sí. Simple, AFP Capital. Vamos a la pausa, ya volvemos, ¿eh? A la vuelta, prometemos ponernos serios. Nah. Ya volvemos con Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Chilena Consolidada, San José, Inmobiliaria Grupo Coloso, Pavo Sopraval, Colum, AFP Capital, Nuevo Capital, Nueva RAM 1500, Europcar, BCI y Banchile. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Un Un vehículo es más que un elemento que te mueve de un punto a otro. Es un factor de progreso para el país, para las empresas y las personas que necesitan moverse, producir y también viajar para disfrutar la vida. En Europcar Tattersall tenemos los servicios que mueven al mundo. Rentacar, leasing operativo, renting, flota ecológica y car sharing corporativo. Ya son 30 años de experiencia innovando para entregar soluciones de movilidad para empresas y personas. Europcar, movemos tu vida. Una empresa de Grupo Tattersall. Amor, ¿qué? Estuvieron súper lindas las vacaciones en Estados Unidos, pero sí, se me quedó un imán de Nueva York en el hotel. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Eso no puede ser! ¡Pide vacaciones porque nos devolvemos a buscarlo! Cualquier excusa es buena para aprovechar el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas de American Airlines. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Si tiene un sistema de carga y capacidad excepcional, hablamos de una gran pick-up. Si agregamos aerodinámica superior, un nuevo nivel de lujo y sofisticación, con avanzados sistemas de conectividad y seguridad, hablamos de la mejor del año. Nueva Ram 1500, elegida Truck of the Year 2019 por la revista Motor Trend. Conoce sus tres versiones en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. El 12 de junio de 1997, en una región del noroeste de Pakistán, nace Malala, una chica que desde muy pequeña mostró un alto interés en el activismo social, ganándose detractores como un peligroso grupo terrorista que le disparó en distintas ocasiones, algo que solo la hizo luchar más por el derecho a la educación de los niños, convirtiéndose en la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. De eso se trata el valor de estar seguro. Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. ¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil 25 gigas, con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web. En Despegar sabemos que cuando Diego elige un paquete es porque quiere disfrutar en familia. Y que cuando Sofía busca un auto, quiere encontrar libertad. En Despegar entendemos que cuando buscas un destino, no solo quieres descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz allá. Por eso Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar. Vivir viajando. Banco de Chile, vuelve a sorprenderte con los mejores espectáculos, esta vez con un show imperdible. Desde ahora y por los próximos años, el Banco de Chile es el Banco de Cirque du Soleil. Presentamos OVO. Sorpréndete con los mejores artistas en el circo más aclamado del mundo. Aprovecha la preventa exclusiva para clientes desde el 15 al 17 de abril, además de todos nuestros beneficios. Hazte cliente del Chile y disfruta una experiencia inolvidable. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. ¿Con qué siguen? ¿Quién sabe? Están de vuelta en tu nueva oasis. Esto no es Plaza Italia. Son las 8:03, hay 8 grados en Santiago y vamos a abrir una nueva sección. La sección se llama La Pregunta Incómoda, porque a las 8:15 más menos vamos a llamar a una persona, a un entrevistado, y una de las preguntas va a ser la pregunta incómoda de la audiencia. Y vamos a entrevistar, obviamente, a un personero de la Democracia Cristiana, a Matías Walker, diputado de Demócrata Cristiano. Entonces usted tiene que, a través del Twitter, hacer con el hashtag Esto Tampoco es Plaza Italia, una pregunta incómoda. Que nosotros después, podamos, o sea, Marco, ahora, Marco, tú la tienes que hacer. Yo la hago, ahora. Yo no. Amigos, sentido del humor, ironía, sí, sarcasmo. No se pongan, ¿ya?, un camote. Los graves acá no tienen cabida. Se van nomás, se van. Sí. Así que preparen su pregunta incómoda para más adelante, pero ahora. ¿Qué viene? A ver, hay un troll por ahí. ¿Qué es eso? El increíble. El legado real de Marcelo Comparini. Hola. Oye, pero no entiendo, están inventando secciones nuevas sin sí, mí. Sin ti. ¿Cómo aquí es eso? Es que estamos guateando tanto que tenemos que inventar muchas chayas, adornos. Se nota demasiado tu ausencia, Marcelo. Sí, si tú le dabas ese tono. ¿Y qué consiste la pregunta incómoda? ¿Qué tenés que hacer una pregunta incómoda? A través de Twitter, los chutis nos pueden mandar qué pregunta incómoda le harían al entrevistado. Entendí, ¿no? ¿Quién ha entrevistado hoy día? Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana. Que ya es incómodo, ¿eh? Que está la embarrada con la DC. ¿Qué te parece? ¿Qué le preguntarías tú? Ah, lógico. ¿Qué le preguntarías tú, por ejemplo? ¿En qué estaría? Deja fuera el ítem sexualidad Walker. Fuera. Matías Walker, que tú lo conoces de chico, ¿ah? Que lo ocupaba. Yo le diría, a él. ¿You keep Walker? Yeah. Es que yo estoy acá imbuido de la cosa inglesa, ¿cachai? Sepo. Entonces, yo Johnny Walker de acá, Walker. De hecho me he curado todas las noches. Oye, ¿y a dónde estás ahora? ¿Llegando a dónde? No, estoy recorriendo toda esta mañana, ya son las 1 de la tarde aquí. Ah, ya se tomó su cosita. He estado ya toda la mañana en una ciudad costera que se llama Bristol. Ah, muy bonita Bristol. Muy bonita, ¿verdad? Tiene un río que cruza por el medio. Como toda la ciudad inglesa. Y además fue muy muy afectada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro. Hay como unas iglesias que están en ruinas, que las dejaron así para que la gente se acuerde. La memoria. De que no es bueno que te bombardeen. Sí, pues oye, ¿y fuiste a Oxford y no hubo caso de entrar? No, Oxford todavía no voy. De la noche alojamos ahí. Ah, mira. Mejor entrar de noche a la universidad. Es mejor. Para que no te pidas el carnet. Entiendo que hay una toma hoy día, así que es bueno llegar más tarde. Hay una toma por no sé qué. Una toma feminista. Sí. ¿Cómo no le va a tocar un chimbombo dentro de la toma, Marcelo? Alguna, un melón una con cosita. Pino. Cosita. Claro. Sí, aquí se le dice Tomation. Tomation. Perfecto. Oye, pero ha sido bien etílico tu viaje, veo. Sí. Han pasado muchas cosas. Ya, pero cuenta. Y los ingleses están contentos con nuestra visita. ¿Están más caretas? Se nota. Yo sé que ayer estuvimos en otro lugar que se llama, en Gales, se llama Cardiff. Ah, sí, pues donde jugó Gary Medel. ¿Gary Medel jugó en Cardiff? Sí, pues, tuvo la liga inglesa y jugó ahí, pues se fue saliendo de Sevilla. Niña, saliendo no me acordaba de esa parte. ¿Dónde estás, Marcelo? Oye, y era muy muy bonito porque en Cardiff había una competencia, está justo en la semana. Qué de la, las dos ciudades rivales de la zona son de Cardiff y Swansea. Están todos los universitarios los de un lado y de otro, vestidos con polera, echando la talla así, y bueno. Fue súper simpático, lo hubieran visto, se habían emocionado. Gales es una, claro, es gente, los galeses son gente muy amena, ¿no? Siempre se ha sabido. ¿Y de ahora? ¿A dónde vas ahora? Los galeses están relacionados con los gallegos, en la misma gente. Son celtas. Oye, ¿y dónde te vas de ahí a Oxford y de ahí para dónde tira después? Para arriba, para Birmingham, después a Liverpool, después a Manchester, y después para arriba a Newcastle. ¿Manchester? ¿Cómo te encuentras con Claudio? ¿Cómo se llama? Edimburgo. Ah, Escocia directamente. Y ahí se nos acaba el globo terráqueo. Vaya a Glasgow también, pues si vale la pena visita. No, a Glasgow no. Oye, ahí está el Parque de los Hobbits, donde se filmó la película. Ahí puedes visitar, ahí están las casitas redondas esas. ¿Qué no se hizo en Nueva Zelanda? No, esa parte se hizo ahí. Yo digo porque a lo mejor calificas y puedes quedarte como personal para el parque de los hobbits. Me da un poco de susto que no me dejen salir. A los dos los pueden dejar ahí. Puede ser bonito. Puede ser lindo. Oye, pero yo necesito, más que lo que está pasando acá, que son cosas muy turísticas, ¿qué está pasando en Chile? Mira, ¿qué está pasando en Chile? Básicamente estos, viene Semana Santa, entonces tenemos titulares nuevos. El primer titular es que subió los precios de los pescados y los limones. Qué bueno. Y los precios de los buses. El precio de los buses y el colapso vial en los peajes. Eso sería a pesar del free flow. Eso sería este fin de semana, el Semana Santa. No, el otro. El otro hijo, el otro. Es que nosotros nos adelantamos. Falta mucho. Oye, y esto de que los demócratas cristianos apoyaron al gobierno y está lo sí, odian. La idea de legislar. Eso acá llegó también, ¿ah? Oye, no es que los odien, los odian más, yo creo. Los odiaban. Están súper contentos en el gobierno por lo que pasó ayer. Pero igual algunos parlamentarios se agarraron de las manos. ¿Se aprobó la reforma tributaria? Se aprobó la idea de legislar la reforma tributaria. Era la idea de que fueran a votar. Es decir, recién se van a poner a conversar. Pero se han agarrado todos de las mesas. ¿Para qué frenar siquiera la discusión? Claro. Ay, el análisis. El analista. El diálogo. Yes, make me feel so good. No, pero ni te digo, o sea, los de Pablo Lorenzini. Oye, diciendo. Lo otro que se ha hablado mucho acá, mucho, es el nuevo spot de Radio Basis. Sí. Oye, que nadie pero te diga. ¿Sabes lo que más se ha comentado? Regio, que nadie te diga lo contrario. Que no haya estado la Carleta. Oh. Dice, ¿por qué no está la Carleta en el aviso? Es que yo ese día tenía que hacer, no pude participar. Hacer. Tenía hora el doctor. No podía, no ir. Oye, me está llamando el deber. Ya. Bueno, tenía suerte todo. Y nos hablamos luego, ¿eh? Ya, no. Un beso. Ya, besos, chao, que estés bien. Era Marcelo Compañero, uno de los peores despachos. No sabemos de dónde. Uno de los peores despachos que tiene en esto. Se parece a Robert Smith en la publicidad de la radio. Oye, yo parezco un guaso de Algarrobal. Sí. Cuando me paro, el todo me queda chico, si hay que decirlo, el pantalón cortito y todo. Por la miércale. ¿Vamos con una canción de aquellas que te gustan tanto a ti? A ver, Nano. No, esta no ¿qué es buena. Esto? Esta, pero como Money for Nothing se llama. Dire Straits. O Dire Straits. Y cante Sting aquí. ¿Sabías eso, no? Ese es Bell. Te gusta la ti. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Son las 8 con 14 minutos, hay 8 grados. Dale, dale, dale, me dicen acá, me impulsan, ¿no? Me dan barra, me hacen barra, nano. Recuerden que el WhatsApp es el más 569-4250-5410 y pueden depositar su recado, chilote. Estamos con la pregunta incómoda para nuestro próximo invitado, ya se los dijimos, así que está ahí. Hay mucha gente que ya la tiene, así que. Claro, está. ¿Ya estamos? No. Ah, todavía no, ¿eh? No, ya viene. Es que mira. A ver, ¿qué pasa? Yo les voy a transparentar una cosa. A raíz de todo lo que ha pasado con la democracia cristiana y el tema de la... ¿Matías Walker no está? No, están todos los parlamentarios de la DC muy solicitados. Pero nunca, muy habían solicitados. Nunca habían tenido tanto rating. Sí. O sea, no. O sea, le chuntaron. No, todos están hablando, no me todos están hablando de cosas. Entonces, cuesta contactarse con ellos porque están hablando aquí, allá, dando entrevistas en muchos lugares, porque lo de ayer ocurrió con la reforma tributaria, con la idea de legislar, ha sido este tema país en este momento. Pero ya nos van a contestar, no te preocupes. ¿Han llegado preguntas incómodas? Han llegado muchísimas preguntas. ¿No podemos hacer como un adelantito? No, ¿cómo? Porque no sabemos, porque vamos a hacer una sola pregunta, pero ya me imagino que han llegado varias para... ya, que me pone nerviosa. Dice, pregunta nunca cómoda, siempre incómoda. Ajá. Diputado, ¿ha pensado cambiarse a Marvel? ¿Ha pensado cambiarse a Marvel? Ahí está uno. La pregunta incómoda. Pregúntale a Matías Walker si como DC se sienten responsables de la lesión de Pamela Giles. No, ahí está mezclando peras con manzanas. No, ¿o es humor? Es humor. A ver, aquí hay otra que dice, ¿qué le falta a la DC para integrarse a Chile Vamos? No. ¿Es la DC al ser cristianos también? ¿Adoran a Judas? ¿Cómo se lleva con Johnny? ¿Lo ve a menudo después de la votación? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué los Walker son tantos y tan divididos? De C, RN, UDI. ¿Hay un UDI también? No tengo idea. No, yo creo que no. ¿Abrazos de Año Nuevo? Pregunta incómoda para el diputado Walker. ¿Por qué nunca se han vuelto de C su primo Johnny Walker? O sea, todo va en esa línea. La pregunta, ¿usted no es nada? No lo estamos arrobando. Es que nano nos dice que si el diputado escucha, no va a querer aceptar el llamado. Pero no está escuchando. Sabemos que está en otra... Está en otra radio. Sí, sabemos que está en la radio, estamos esperando nuestro turno. Hay que hacer cola. ¿Qué zapato se pone primero? ¿El izquierdo o el derecho? Buena pregunta. Buena pregunta. Es Sergio Matador Sala, yo creo que esa sería la. ¿Tú qué zapato te abrochas primero? Ninguno, porque uso velcro. Los dos al mismo tiempo. Uso velcro. Claro. No, me pongo los. Claro, tú uso Crocs. No, claro. Pero está ahí la pregunta. Está ahí. Apenas conteste el diputado, vamos a conversar con él. Obviamente vamos a hablar de varias cosas, pero le vamos a hacer la pregunta incómoda del pueblo chuchi. Por mientras, ¿qué les parece si les comento una información que salió ayer? Información. Arrojaron datos de nacimientos y matrimonios en Chile. Datos del registro civil. Y fíjense que tanto nacimientos, es decir, Se ha formado un nacimiento. ¿Ya? Y matrimonios. La guaguita, el bebé. No me gusta la palabra bebé. No la digas. Me descompone. Sí. Ay, el bebé. No. Qué lindo tu bebé. No. El nacimiento del bebé. No. Estoy embarazada, voy a tener un bebé. No. Basta. Bebé. No. Guagua. O, bueno, por último, infante. Pero no. Yo prefiero guagua. Guagua. No, bueno, ok. Yo, ninguna de las dos, fíjate, yo recién nacido. Pues. Oye, nacimientos y matrimonios siguen a la baja en Chile y se confirma el retraso en la edad de la maternidad. Esto es tema país igual. Ya. ¿Se acuerdan que en su momento el presidente Piñera dijo, no, necesitamos fomentar la natalidad? Pero es tan caro tener un hijo, encuentro yo. Bueno, para ti caro, no. Y esta es una frase que dicen todos, porque cuando sale eso aparece la neurona del chiste repetido. ¿Has visto? Salta desde el fondo así, yo, la neurona, y dice, es que está caro el kilo de guagua. Y todo, ya chiste repetido. Bueno, los nacimientos y los matrimonios. Podría ser también, está caro el kilo de bebé. No. Ay. No. Ya. Bueno, ¿y? Nacimientos y matrimonios siguen disminuyendo en Chile, según muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística, que hoy entregó el avance de las estadísticas vitales. Así se llama ese... El medio título. Incluye cifras del año 2017. Se registraron 5,4% menos de nacimientos que en años anteriores. Ah, a pesar que el año anterior, o sea, el año 2016. Porque la cantidad de migrantes afecta de inmediato este tipo de temas, ¿no? Un 5,4, igual es harto, encuentro. Wow. ¿Y casamientos cómo andábamos? Perdona. Casamientos. Voy al ítem casamiento. Dame un segundo. Oye, leyendo en el teléfono. Tú en sí 2016, no tienes problemas de anteojos. En 2017 se efectuaron 61.320 matrimonios. Lo que representa una leve baja, pero igual en el fondo no hay alza. En todos los últimos años no hay alza. Solo disminución. Leve baja de 1,8%. Sí, es bastante mínimo, ya, pero en general... La gente sigue pensando que se puede yo casar. Yo pensaba... Yeah. ¿No te casarías? Por dejarme llevar por las redes sociales, que la gente se estaba volviendo a casar porque uno los fines de semana se mete a las redes sociales y como que puros matrimonios. Pero es el entorno que uno, donde uno se mete. Pero antes nada. Bueno, antes era muy joven. Hija. Era muy joven. ¿En serio? Los casamientos se concretan en mayor medida en el grupo entre 25 y 29 años. ¿Todavía? Todavía. Yo también creía que se estaban casando más sobre los 30. Sí, po. Es que yo encuentro que menos de 30 es súper joven. Ahora, el otro día entrevistaron a una persona en un matinal y decía, no, yo creo que en la vida me voy a casar unas 3 veces. O sea que lo ven como algo que... Un trámite. Un trámite, me caso, estoy 5 años, me separo, me caso, me separo. Así lo voy a hacer yo. Parece que está la ley de divorcio, porque es lo que querían, ¿no? Lo que querían, ¿no? La máquina rotativa. Me confieso, así lo voy a hacer yo. ¿Así lo voy a hacer? Sí. No, ¿para qué? Si no, es una gran pérdida, es como si te quemas una casa completa con tu corazón. Tu corazón adentro, ¿no? Y en llama, y se incendia. Ahí está ahí está el grupo concentrado de los mayores casamientos entre 25 y 29 años, tanto hombres como mujeres, chiquillos. Y luego viene otro ítem entre 30 y 34 años. Bueno, señoras y señores, el diputado Matías Walker nos dejó colgados y con 150 preguntas incómodas. Oye, sí. A lo mejor escuchó la pregunta incómoda y. Claro, y no, a ver, le voy a mandar un WhatsApp. Y se acabó nomás, son las 8:22. ¿Se está yendo esto, señores? Le voy a poner, lo estamos esperando con un montón de preguntas. No, ya, pues son las 8:22. Bueno, un último esfuerzo. Hija, si no se puede. No. Por ejemplo, pregúntele a María Walker por qué no sigue el ejemplo de su sobrino Benjamín. Y habiendo tanto Walker, hacen un grupo tipo Guasos Quincheros, dice. ¿Sabes lo que vamos a tener que hacer? Dejar la pregunta incómoda quizás para nuestra segunda entrevistada. Ah, Johnny Walker, no, nada. ¿Por qué no? Walker, puede ser dieta. Bueno, salvo. ¡Ay! No, dejémoslo así nomás. Oye, dice Matías Walker, ¿usted sería etiqueta amarilla? Mira. Oye, el Leo pone a propósito de de los matrimonios y todo aquello que estábamos hablando recién, me casé a los 34, han sido los 25 años más largos de mi vida. Wow. El diputado en su closet tiene chaquetas reversibles, dice. ¡Oh! Oye, qué buenas ideas tienen los chuchis. Tienen buenas ideas, sí. Hay varias preguntas incómodas. Se la perdió el diputado. 8:23, qué pena, es un potrero. Pero por sabes que yo lo conozco. No, si no hay tanto. Incluso el desafío chiste eufemístico está. Pero no lo voy a hacer. Yo lo conozco. Recado Chinote, más 569-4250-54. Y te apuesto que después me va a decir, pucha, reagendemos. Reagendemos. Disculpa, ¿para mil disculpas. Para mañana no podemos, estamos copados. Oye, copados. Mira, si me dejó votado por el cerebro más grande de la historia. Oye, de la radio. Sí. Y que va último. Pero, aquí está el rey. Sí, pues le informaron mal ya, a Matías pero Walker. Digamos con quién está. Que alguien le diga a Matías Walker que nos dejó pagando. Oye, eso no se hace una radio como esta. Nos dejó pagando. Hoy me están llegando Boca. Igual unos comentarios súper fuertes. Que no los puedo decir. Fuertes. Muy fuertes. Oye, bueno, pero así es la cosa nomás. Pero se van con los parientes, ¿eh? Johnny Walker, Luke Skywalker, por ahí va. Todo lo que tenga que ver con etiqueta. Bueno, está bien. No, la de la chaqueta me gustó mucho. La chaqueta. La chaqueta. Bueno, y para porque la próxima vez. Es una pregunta legítima. Sí, la chaqueta reversible. ¿O con qué zapatos te pones primero, ¿no? Por ejemplo, el ciudadano Atticus dice: el diputado hará una nueva temporada de los Walker Dead. Walker Dead. Qué mala. Como las Ibarra, yo no la he visto esa serie y no la veré. Pero todos dicen que es muy buena. De Walker, los Walker Dead. Pueden elegir a otro Walker. Total, hay hartos para elegir. Es cierto, ¿eh? Podemos llamar a cualquiera. Pero hay varios, que ya no están. Por ejemplo, Ignacio Walker, que fue senador, fue canciller, fue presidente de la DC, ya no está en primera línea. Ay, perdón, se enojar si no escucha. No está en primera línea, bro. Patricio Walker. Ya está senador, todavía. Senador, no, pues ya no está. Ah, ¿no está? No. El peladito. In the house. In the house. Sí. ¿Y quién queda? Matías nomás. Matías. Y el ministro. El ministro Antonio. Y Johnny. Y Luke. Johnny. Ok. Oye. Mucha qué pena más grande. Igual 8:25, quiero decir. No me ha leído los no me ha leído los mensajes que le mandé. Que alguien le avise a Matías Walker que acaba de dejar al número uno. Pagando. Esto es un, por favor, díganle ahora. Ahora empieza la funa. Ahora no, ya. No, no, no. Funa, chuchi, ahora. No. Sí, pues. No. Si cumple o no cumple, ¿cómo le da privilegio a otro colega que no lo suelta a la hora que tiene que soltarlo? Porque, ¿sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque al otro colega le importa un rábano. Porque hace las preguntas demasiado largas. Entonces no le deja nada de espacio para responder. Es que con ese cerebro no le quedan orejas. Aquí nosotros le habríamos hecho las preguntas al hueso. Pucha, corta, precisa. Bueno, ok, Walker, te lo perdiste. Y déjame decirte una cosa. Tenéis problemas de caja. Sí. ¿Y qué le decimos a la gente con problemas de caja? ¡Asesórate con Nuevo Capital! Porque son soluciones financieras, factoring, leasing, operativo, crédito automotriz, seguro y división internacional. Nuevo Capital, señal de confianza. La nueva RAM 1500 sorprende con un nuevo nivel de lujo, tecnología, comodidad y más de 100 funciones de seguridad. RAM 1500, elegida Truck of the Year 2019 por la revista Motor Trend. Volvió al canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI American Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas con Advantage de American Airlines. Llegó el momento de viajar con los mejores beneficios para ti. Canjea llamando al 226790000. Esas tradiciones en familia son las que nos conectan y que permanecen siempre. Al igual que el sabor natural de Colún, que durante 70 años ha estado presente en cada rincón de Chile. Para que lo sientas cerca siempre. Colún, toda la magia del sur. Y si se trata de ubicaciones privilegiadas, Inmobiliaria Grupo Coloso lleva la delantera con barrios con inmejorable plusvalía. Cuenta con proyectos en Antofagasta, Ñuñoa y Providencia, con 8.000 viviendas entregadas y más de 35 años de experiencia. Conoce Grupo Coloso en grupocoloso.cl. Vamos a la pausa. Vamos. Matías, te me caíste, ya. Te me caíste. Punto de vista, debate, análisis. Nah. Información y humor es lo que sigue luego de una pausa en Esto no es Plaza Italia, en tu nueva oasis. Hay temperaturas y temperaturas. En Santiago, 8 grados. Lo siento, Lu, pero te quedaste corto. No son 5, son 6. En Oasis cumplimos 6 años, acompañándote de buenas canciones y los mejores artistas, como los que día a día a las 9 de la mañana puedes escuchar junto a Pablo Márquez en Canciones Cómplices, la mejor selección musical y todas esas historias que desconoces de canciones que sí conoces. Oasis, 6 años disfrutando juntos de la vida. 102.1, vive hoy. Buenos días, oficinas centrales ABC. ¿Tu empresa ya está realizando comercio exterior? Nuevo Capital te entrega las soluciones financieras que tú necesitas. Leasing, factoring, crédito automotriz, seguros y división internacional. ¡Aló, Ulloa! ¡Asesórate con Nuevo Capital!

bueno, va a tener que aislarse. Quédese en la casa mejor, dice usted. Mejor, claro. Ahora, Rosita, ya se acerca Semana Santa y dicen en el terminal pesquero que cuando la ven aparecer les da la pálida. ¿Es no. cierto? ¿Cómo está la situación en el terminal pesquero? Se acerca la Semana Santa y obviamente suben los precios, aumenta la producción. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que ocurre es un aumento de la llegada de pescados y mariscos. Eso sí, efectivamente es así. Nosotros tenemos un equipo que está durante todo el año, tiene una oficina en el terminal pesquero que hace vigilancia de todos los camiones que ingresan al terminal para verificar la procedencia de los mariscos, que vengan con la certificación para, verificar que se le hicieron los exámenes de la posible presencia de toxina del marea roja. Ajá. Entonces, eso por el caso de los mariscos. Y luego también se hace fiscalización de los puestos para verificar las condiciones de los pescados y mariscos, y todo lo que está en malas condiciones se hace decomiso y se retira. En este caso, nosotros fuimos hasta allá a verificar... a ver las condiciones, la gente de los puestos sabe que tiene que tener pescado en buenas condiciones, que tiene que tener todos sus productos en buenas condiciones, con limpio, con harto hielo, así que no, todo por lo menos lo que vimos, porque usted sabe que la fiscalización es una foto del momento, entonces eso es lo que uno verifica. En una semana más no sabemos. Vamos a estar permanentemente, estamos durante este periodo de campaña de Semana Santa 24/7. Así es que cualquier situación que se produzca, igual la gente puede denunciar. Y eso denuncia la Seremi Salud a través de la página web o a través de los teléfonos publicados. Pero es importante que tomen conciencia los vendedores, quienes distribuyen a sus clientes, que vendan pescado en buenas condiciones, que vendan marisco en buenas condiciones. Y la recomendación para el público, porque las intoxicaciones la mayoría se producen en el hogar. El 50% aproximadamente es por manipulación en el hogar. Significa que se tiene que llevar el pescado en un cooler, ir ojalá en un cooler, si es que anda en un vehículo, llevar un cooler para llevar y trasladar el pescado y el marisco. Si no tiene esa posibilidad, es fácil, lo compra al final y se va rápidamente a su casa y lo somete a refrigeración. Ahora, lo que uno tiene ahí, Rosita, es el tema de la preservación de la frescura, ¿no? Y ahí, el otro día hablaba con un chef que me decía que el pescado malo tiene olor a pescado y el pescado fresco tiene olor a mar. Y yo no tengo idea cuál es la diferencia. Es grande la diferencia. A ver, nosotros cuando vamos a adquirir pescado, lo primero, en el caso del pescado, verificar que el pescado esté brillante los ojos, las agallas rojas, la carne firme, de tal manera que uno pone el dedo, le puncetea un poquito y la carne se devuelve. Según dice, se devuelve inmediatamente. Eso ya es condición de que está fresco, pero además que este pescado tenga un olor a mar, no olor a descomposición. Ese olor pasado, pescado pasado, ya es una cosa, ya no está en buenas condiciones. Entonces lo importante es el aspecto que uno ve y además el aroma. Eso es muy bueno para el momento de elegir. El caso de los bivalvos, como son los mariscos con conchita, qué sé yo, eso uno los toma, los golpea y se tienen que cerrar. Eso ya demuestra que están vivos. Y bueno, si permanece abierta las conchitas, tiene todos esos mariscos así, significa que esos ya no están en buenas condiciones. Ok, y ahora, ¿cuál diría usted, Rosita, que son los puntos críticos, como que la gente ponga atención? Porque el terminal pesquero, suponemos, es un lugar que tiene permanente fiscalización, pero ¿dónde tiene que poner ojo? Bueno, las personas, el ojo lo tiene que poner en no comprar productos en lugares no establecidos, o digamos comercio ambulante o ilegal. Eso es muy importante, no por ningún motivo adquirir productos bajo esa condición. Y lo otro es que... también en los puestos de la feria las personas deben contar con agua, deben contar con mucho hielo en el pescado y el marisco, y bajo esa condición vamos a tener, como se dice, un buen producto. Ahora es importante que los mariscos y pescados se consuman cocidos. Hervir 5 minutos es muy importante. Y no mezclar también el utensilio que uno tiene en la cocina usando para productos crudos, mezclarlo con los productos cocidos. Ya uno ya hizo la pega, como se dice, con los productos, los coció, ahora los refrigera, los guarda, los conserva, pero no mezclar con cosas crudas. Ya, ok, eso es como la principal. Cambiémonos levemente de tema porque estamos en plena campaña de vacunación de la influenza. Así es. ¿Cómo es lo que ha visto? Parece que ha estado baja la vacunación, ¿o no? Está baja la vacunación, sí, se vienen estos episodios críticos de contaminación, por lo menos en las ciudades más grandes, como Santiago. ¿Cómo lo ve usted? Estamos tremendamente preocupados porque ha habido aquí una baja de vacunación de los menores de 6 años. Estamos en un porcentaje bajo, alrededor de un 33%. A esta fecha, eso es muy bajo. Aquí hay un tema de responsabilidad de los padres o quienes cuidan a los niños de llevarlos a vacunar. No se, la influenza le puede dar a una persona, pero lo que va a ocurrir es que no se va a morir. Porque la influenza, lo que hace la vacuna es evitar las complicaciones de la influenza. ¿Ya? Entonces, las personas se tienen que vacunar. Esto es una responsabilidad. En los casos de los niños, es responsabilidad con el resto también. Porque si yo no vacuno a un niño y lo mando al colegio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Poniendo en riesgo a todo el curso de toda la población escolar. Por lo tanto, es importantísimo que aquí los padres y apoderados se preocupen de sus hijos, los niños que van a los jardines. En un jardín son lugares cerrados donde todos los niños comparten, se comparten los alimentos. Usted sabe cómo es, los niños son así. Y entonces todas las actividades que viven los niños son realmente de compartir. Por lo tanto, sociabilizar todo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es vacunar a nuestros hijos y, por supuesto, también los adultos mayores. No esperen, está el tiempo bueno, pero ya va a empezar a cambiar las temperaturas, la humedad, la contaminación, y eso hace de todas maneras que exista más riesgo de enfermar. Ahora, Rosita, en términos de la gente que no se vacuna, ¿no? Hemos visto noticias alarmantes en otros lugares, por ejemplo con la sarampión en Europa o en Estados Unidos, en donde le están pidiendo a la gente que no se ha vacunado que permanezcan en sus casas para no contagiar al resto. Exacto. ¿Ustedes han notado algo de esos movimientos antivacunas acá o es algo marginal todavía? Eso yo diría que es marginal. Chile es un país que tiene una educación, una cultura preventiva en el ámbito de la vacunación. Gracias a las vacunas tenemos la salud que tenemos. Y eso son, digamos, a una política de salud pública de muchos años y que hoy día debe prevalecer ojalá en el ADN de todas las personas. Debemos tener que la vacuna es algo fundamental para cuidar nuestra salud. Perfecto. Rosita, muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿no? Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Era Rosita Oyarce, Seremi de Salud Metropolitana. Y vamos a una canción, ¿no? Como para emplear el ánimo. Matías Walker, no te olvidamos, ¿eh? Nos dejaste pagando. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. since I was little. Ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, hemos comprometido entonces a Matías Walker a que venga al estudio. Algún día. A pedir disculpas públicas. No, ya no sean así, pues chiquillo, ya, sí son cosas que pasan. No, pero que nos dejó el número uno. Ya, pero Marco, por favor. El número uno en la radio de telefonía. ¿Por cómo tan enojón? ¿Hasta cuándo? San Estanislao. Estanislao Loaiza. No conozco correo, ¿no? Ninguno. Estanislao. El conejo Estanislao. El conejo Estanislao. ¿Conejo era o no? Pato. ¿Pato? Wenceslao. Ah, no. Buey, no era ni lo uno ni lo otro. Buey. Ok. En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Mira. Interesante. Ha servido de mucho. En el año 57, Singapur se independiza del Reino Unido. Qué lindo. Para que vea que hace muy poquito el Reino Unido tenía colonias. El 2009, en México se detectan los primeros casos de infectados por gripe porcina. Esa, la H1N1, ¿te acuerdas? Sí, pues, obvio. La gente creía que se iba a volver chanchito. Sí. Así como que le iba a salir nariz y colitas, pero no. Enfermedad que con el correr de los días alcanzará categoría de pandemia, decretada por la Organización Mundial de la Salud. El 2009 fallece alguien que era muy conocido en mi tiempo, que era Corín Tellado, que hacía novela. Sí, sí. De Rosa, novelas Rosa. En Panamá se produce una primera reunión entre Barack Obama y Raúl Castro, que después abriría las relaciones diplomáticas entre los dos países. Espérate, ¿cuándo fue eso? El 2015. ¿Y cuánto era el Trump? Nada. Y ahora, no, es que eso para mí fue ayer. De verdad que eso para mí fue ayer. El 2016 muere la menor Lisette Villa en el centro del Sename. ¿Te acuerdas que Fue el caso hizo estallar todas las falencias, deficiencias que tiene el sistema? Se conmemora el Día Internacional del Mal de Parkinson. Saludo a todas las familias y a la gente que tiene el mal de Parkinson. A mi tata. ¿Sí? Que tiene un poquito, sí. Ah. Pero poquito. Es para que lo ubiquen la gente que se mueve en la foto. ¡Qué pesado! No, es un chiste, es un chiste. Cuando retiran las tazas de la once, sonajero. Bueno, la abogada cubana Ana María Polo, la doctora Polo. ¡Caso cerrado! El cantante Quique Neira, hermanito. Ay, tan simpático. Buena onda. La actriz Mané Suet está acompañando también la hoy Mané. Día. 39.000 años cumpliendo. Vamos con la agenda. Agenda, ¿tiene agenda general, el presidente? Sí, a las 11 el general Piñera, acompañado por el ministro de Medio Ambiente, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, encabeza el lanzamiento de la cumbre sobre cambio climático COP25. Así tiene el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto, tráeme un café, Ampuero. No. Y el presidente del Senado, Jaime, la retroexcavadora Quintana, entre otros. Oye, déjame contarte que ayer Badenier, que fue ministro de Medio Ambiente en la era Bachelet 2, ya dijo que Chile debía firmar los tratados antes de la COP25. ¿Te acuerdas que quedó este como? ¿Qué enredo todo eso? Este que se llama como Nicolás Mazú. No, el Azcazú. Azcazú. Iguazú, algo así. Sí. Ese. Nosotros somos los más informados, por supuesto. Esto, a las 7:30 de la mañana. Esta mañana, Emilio Santelices, todavía está defendiendo al subsecretario. No, junto al intendente de la región metropolitana, Carla Rubilar, presenta el primer bus de donación de sangre del país. Un bus que te dona sangre. Qué increíble lo que han llegado. Vehículo financiado con recursos de gobierno regional y que recorrerá Santiago en busca de donantes y voluntarios. Les va a ir súper bien. Bueno, después, 8:30. 8:30. No, esto es Fome. ¿Fome? Chadwick. ¡Ay, no. Qué pesado! El ministro del Interior, lo queremos tanto. La ministra de Educación, Cubillos, y el ministro de Ciencias, CUF, inauguran el seminario de transformación digital para el aprendizaje y reciben al creador del sistema Arduino, David Cortiles, quien dictará una charla magistral sobre la enseñanza de la robótica y la programación. Oye, aprender a programar es clave. Lejos es clave para el futuro, ¿eh? Debe andar súper contento el ministro. Súper contento, hermana. Con lo que pasó con el agujero negro. Y el novio del año, ¿quién? El ministro de Vivienda, Cristian Bonke, ah. Y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe. ¡Oye, qué guapo! Salaberry presenta nuevas indicaciones al proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria que prohibirá que los edificios impidan la tenencia de mascotas a sus residentes. ¡Bum! A ver, ¿cómo? ¿Para que no prohíban tener, claro, mascotas? Que los edificios se impida la tenencia de mascotas. O sea, que nadie puede prohibirte tener mascotas. Ya, actualmente se puede. Bueno, está en un proyecto de ley, pero ahora ya se va a hacer efectivo. A mí me da pena los animales que viven en departamento. ¿Tú hablas de personas o hablas de animales? Animales. Animales. Bueno, yo me cambié a casa precisamente ahora por eso. ¿Por eso? Por, ¿en serio lo hiciste por eso? Que no te creo. ¿Sí? Júralo, sí, pues, júralo. Tengo 18 perros. Imagínate. Oye, la mesa del Partido Socialista. ¿Tiene una mesa el Partido Socialista? Sí, pues una mesa, wow, del club. Que encabeza por el senador Álvaro. ¡Qué buen mozo! Elizalde ofrece conferencia de prensa para referirse al tema de contingencia. Suponemos que va a hablar de Juan Pablo Letelier. ¡Uy! Y esta serie es de actividades. ¿Eh? Es que espérate. Porque aquí ahí está la tole-tole con las reuniones y la cercanía con estos jueces. Bueno, ayer le conté que de su circunscripción. Que Radio Río Río publicó, sí, una foto de un almuerzo con el senador Juan Pablo Letelier y varios de los ministros que están siendo indagados por la crisis, ¿sí?, en la Fiscalía de Rancagua. Ha hecho una declaración pública, un comunicado, el legislador asegurando que fue un almuerzo. Hoy se nos va a morir en vivo, Marco. Bueno, pero subiría el rating. Bueno, sí. Muere en vivo. Sí. Bueno, ¿podéis morir, en vivo? En programa de radio. ¿Qué? Se me salió el hígado, si lo encontré aquí abajo en la mesa. Estoy preocupada. Rosita dio a entender que tú debías estar aislado. Oye, debería haber tosido como vampiro y tosí en la mano. Ay. Y he tocado todo acá. Hay que traer desinfectante. Oye, bueno, cuento corto. En esta declaración pública, el senador Juan Pablo Letelier dice que, a propósito del almuerzo con la gente de la Fiscalía de O'Higgins, dice fue... Fuerte. Fue un almuerzo, fuerte, en que fue invitado y que se realizó en un lugar público a la vista de todo el mundo. Dice él que hay una mala intención de borrar algunas caras, que eso es efectivo. En la fotografía hay algunas caras que tienen mosaico porque... Ya, pero espérate. No era tan relevante. Como senador no se puede juntar con el fiscal nacional. Dice y él. Subimos de eso solo por la ley del lobby. No tenemos idea del contenido de esa conversación. ¿Ah? Ok. Bueno, o sea, hay más cosas que explicar. Eso quería decir yo. Bueno, hay más cosas que explicar. Si nadie está, hay que explicar. Pero es que a veces el que explica se complica. Bueno, si por eso son servidores públicos. Recuerda lo que dijo el diputado Lorenzini. Que esto es política. Que la ciudadanía, no importa. Puta que somos éticos, Va a ser el otro. José Miguel Ortiz. Oye, yo no lo conocía, fíjate. Pero bueno, es súper buen mozo. Súper buen mozo. Vamos ahora al resultado de la encuesta. ¿Qué habrá deparado el destino para nosotros? A ver, 771 paupérrimo, votos. Paupérrimo. Qué mal resultado. Pero... Y eso que jugamos a la tangente, ¿eh? Igual tuvimos muchos comentarios en el día de hoy del programa. Tuvimos muchos comentarios, muchas cosas. Soltamos esta sección de la pregunta incómoda. Funcionó, pero no funcionó el invitado. Funcionó, pero no. Bueno, nos estamos adelantando Semana Santa. ¿Cuál crees que será el titular de esa fecha? Con el de, bien parejo, ¿eh? 18% alza en pasajes. Con 21% colapso en pasajes, en peajes. 24% el precio de los pecados, pero en realidad eran pescados. Y el 37%, pero también puede ser el precio de los pecados. La opción fue Jesús de Nazaret en TVN. Y hay gente que está molesta con esa indicación. Yo propuse Marcelino Pan y Vino. Marcelino y recibí y vino. Mucha aceptación de los chuchis. ¿Sí? Sí. Marcelino Pan y Vino es una película que usted vería como permanentemente. Sí. Ya. Yo la daría todos los años. La daría, es más, te digo más. Marcelino trabajaba en una. La daría en todos los colegios del país. Bueno, oye, en todos los. No, basta. Te digo más. ¿Qué? La tendría en Semana Santo en Netflix. ¿Pero por qué tenemos con esta idea como? Te digo más, no, haría basta. Un podcast de Marcelino Panivino. Oye, déjame decirte que se viene un nuevo medio. ¿Qué? Y estamos involucrados nosotros, ¿qué? Por supuesto. Emisor Podcasting. Una propuesta dedicada 100% ¿a qué? Al podcast. Una novedosa oferta de audio para escuchar, descargar y compartir como, cuando, donde quieras. Está muy bueno una eso. Una revista sonora que llegará a la web y aplicaciones móviles durante este mes, abril. Está en Instagram también, así que puedes verlo. Está en Facebook. Están en todas las redes sociales apareciendo ahí. Sí, Emisor. Pequeños adelantos. Yo voy a tener ahí mi podcast. ¿En serio? Sí. ¿Y de qué va a ser? Después? Hagámoslo al tiro, se llama. Marcelino Pan y Vino. Oye, hagamos uno que se llame Marcelino Pan y Vino. Listo, te lo compro. No, donde no. Solo hablemos de pan y vino. Pan y vino. ¿Y Marcelino? Marcelino trabajaba en una orquesta. Sí. Un auto es más que un elemento que te mueve de un punto a otro. Es un factor de progreso. Por eso en Europcar Tattersall desarrollamos soluciones de movilidad. Renta car, leasing operativo, renting para personas, flota ecológica, car sharing corporativo. Europcar, movemos tu vida. Si estás solo en tu casa, una ensalada con los nuevos lomos de Jurel San José. Sí. Pero... si vas a invitar a alguien a tu nueva conquista, esto de verdad yo lo recomiendo. Un rico risotto de choritos. ¿Pero qué dice? Porque son San José y es posible. Tienen lo mejor del mar, también ahora lo mejor del campo, porque somos todos y eso es sano. San José, mar y campo. AFP Capital, líderes en rentabilidad en la industria en los últimos 12 meses. Mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital. Si quieres bailar, baila. Si quieres dar tu opinión, hazlo. Si sientes que necesitas cambiar tu vida de alguna manera, encuéntrala y hazlo. Confía en ti. De eso se trata el valor de estar seguro, chilena con soledad. Me llevó al alma esta canción. En serio. Al alma. Si quieres bailar, baila. Eso. Baila. Baila. ¿Conoces soluciones activas de Banchile Inversiones? La forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ahora vienen canciones cómplices, sí, con Pablo Márquez. Y Nano, mañana... otro programa para el olvido. Mañana, ¿verdad? Viene Verne. Mañana viene Verne. Viene Verne, qué tenemos lata. Invitados. Perdón, qué bueno. No, estudio bonito, no, todo perfecto para cerrar bien las... Vamos a estar en el Margarita Río Frío de Merino, ¿eh? Así es. Que estén muy bien. Chao. Líder en rentabilidad, AFP Capital. Simple, pechugas y jamones de pavo Sopraval. Te vas a sorprender. Colum, Europcar Tattersall. Movemos tu vida. Chilena consolidada. El valor de estar seguro. San José, Mar y Campo. Inmobiliaria Grupo Coloso. Más de 35 años de experiencia. Viaja con el canje rebajado de tarjetas de crédito BCI Advantage. Nueva RAM 1500. Elegida Truck of the Year 2019. Asesoría integral para tu negocio, nuevo capital, soluciones financieras, factoring y leasing operativo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron, esto no es Plaza Italia, nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia, solo por la 102.1 Oasis FM. Después de la pausa, no te pierdas Canciones Cómplices con Pablo Márquez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Un vehículo es más que un elemento que te mueve de un punto a otro. Es un factor de progreso para el país, para las empresas y las personas que necesitan moverse, producir y también viajar para disfrutar la vida. En Europcar Tattersall tenemos los servicios que mueven al mundo. Rentacar, leasing operativo, renting, flota ecológica y car sharing corporativo. Ya son 30 años de experiencia innovando para entregar soluciones de movilidad para empresas y personas. Europcar, movemos tu vida. Una empresa de Grupo Tattersall. Amor, ¿qué? Estuvieron súper lindas las vacaciones en Estados Unidos, pero sí, se me quedó un imán de Nueva York en el hotel. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Eso no puede ser! ¡Pide vacaciones porque nos devolvemos a buscarlo! Cualquier excusa es buena para aprovechar el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas de American Airlines. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Si tiene un sistema de carga y capacidad excepcional, hablamos de una gran pick-up. Si agregamos aerodinámica superior, un nuevo nivel de lujo y sofisticación, con avanzados sistemas de conectividad y seguridad, hablamos de la mejor del año.